Continuamos con este especial a 53 años de lanzamiento del primer disco de Black Sabbath. Es importante destacar que el sonido que lograron rompió con todo lo que se estaba haciendo en ese entonces, por lo cual hubo un poco de resistencia de la prensa y fans en un inicio. Sin embargo, como suele suceder siempre, al paso de los días se convirtió en un total éxito en ventas. Algo que resulta extraño tomando en cuenta las atmósferas oscuras y aterradoras de este disco, al grado de que se les catalogó como un grupo satánico. Ahora escucharemos Warning. Thank you. Y así, un viernes 13 de febrero de 1970, el sello Vertigo Philips lanzó el disco Black Sabbath, un trabajo que el cuarteto de Birmingham grabó y masterizó en solo 2 días. Fue un éxito comercial que llegó al octavo lugar en ventas en el Reino Unido y escaló hasta el puesto 23 en el Billboard en los Estados Unidos. La discográfica invirtió solo 600 libras esterlinas. Estamos hablando de unos aproximadamente $1,200 en su producción y no tuvo presupuesto para difundirlo. Pero el nivel de ventas alcanzado fue el resultado del boca a boca. Ahora los temas que escucharemos son un extra en este especial dedicado a Black Sabbath y que realmente vale la pena escucharlo. Comencemos con Paranoid. We'll be right back. Este disco, Black Sabbath, ganó protagonismo debido a que se salió de lo esperado. Quebraba de manera tajante con ese espíritu influido por el hipismo Flower Power. Y, si bien no fueron los primeros en romper con esa sonoridad de la era del acuario, la música de Black Sabbath era recia, basada sobre riff y con un sonido bastante crudo. En particular, la mixtura de voz y guitarra que se parecía bastante a un choque de autos. Escuchemos Iron Man. No obstante, no era la única banda en Gran Bretaña que sonaba dura. Lo diferente de su propuesta fue el combo de sus atmósferas y letras relacionadas con el ocultismo y el satanismo. Sonido de tormenta, lejanas campanadas le daban el comienzo a este disco, con el tema de Black Sabbath, un ambiente de terror que provocó en aquella juventud una inesperada atracción por ese misterio que genera lo sobrenatural. Están escuchando el especial dedicado a Black Sabbath y ahora tendremos The Hand of Doom. First it was the bomb, start spinning round. You fall down to the ground. Feel your body heave. Death and starts to weave. Y así, de pasar inadvertido, el grupo comenzó desde ese momento a ser reconocido como dentro de una corriente ocultista. Ahí nació esa relación entre el heavy metal y el satanismo. Sí, fueron ellos. La letra escrita por el bajista Butler era confusa, al punto que el propio creador dijo que se entendió al revés. O sea, más que una oda al satanismo, la idea era advertir del peligro de estas prácticas. Evidentemente, en la confusión salieron muy favorecidos. Black Sabbath pasó por muchos cambios en su formación. Osborne fue echado del grupo en 1979 y Bill Ward a mediados de 1980, ambos a causa del consumo del alcohol y, lógicamente, por las drogas. Y en 1984, por su parte, Butler abandonó la banda decepcionado por todo lo que estaba ocurriendo alrededor del grupo. Pero algo que no se puede negar es que Black Sabbath se mantiene vigente hoy en día y lo seguirá por muchos años, pues sigue influenciando a una gran cantidad de grupos. Mi nombre es Israel Bagundo y para finalizar este especial escucharemos Jack the Stripper, Faders Wear Boots. Y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad.